Entrégate, no me niegues tu amor, desnúdate y haremos el amor. ¿Qué sentirás? Cositas muy bonitas que te harán feliz. Porque me quieres, yo sé que me quieres. Porque te amo, yo sé que te amo. Yo sé que te amo.